a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo todas estas medidas para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Muy buenos días, compañeros y compañeras que están ahí del otro lado de la radio escuchando Señal de Base. Bienvenidos a nuestra nueva emisión. Por suerte tenemos solcito que nos está dando en la cara después de semanas y días de lluvia realmente que nos llenaron de honguitos, de moho, porque todo está verde en esta ciudad así después de tantos días de lluvia que no se resistía más. Tenemos sol, tenemos calorcito, así que le voy a dar la bienvenida a mi compañero aquí en la mesa. Buen día, señor David Barresi, ¿cómo le va? Muy bien, Paula, muy contento de estar acá. Sobre todo, es cierto, el día de sol ya te pone de otra manera. Después de haber escuchado ese temón de La Renga que sonaba antes de que arranquemos, mucho mejor todavía. Así que bueno, dispuesto a darle para adelante con este Señal de Base número 26. Muy bien. Bueno, hoy tenemos el equipo medio diezmado. Está la compañera Virginia Ilarucci haciéndonos la producción integral, el compañero Diego Cisterna. Algunos de nosotros están de viaje, así que le vamos a mandar un beso grande a Estefanía Velo, a Yelen Vázquez, Juaco García viene en un ratito y Gerardo y Lucho, bueno, están así medio de baja por estos días, pero bueno, están siempre acompañando acá a todos los muchachos. Bien, ¿qué vamos a tener hoy? Esa es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué vamos a tener hoy, Paula? A ver, hoy tenemos un programa bastante recargado. Porque vamos, septiembre es un mes que ya preanuncia la segunda parte del año, digamos, el cierre de un año. Y bueno, y septiembre para la ciudad de La Plata es un mes así como muy intenso. Pero vamos a tener un informe, vamos a poder charlar hoy con una compañera marplatense que forma parte del Monitoreo Global de Medios. En este caso vamos a hablar sobre el segmento Medios y Mujeres. Marcela Gaviuta es una compañera de Mar del Plata, colega, periodista, docente de la Universidad de Mar del Plata y también asesora de la Defensoría del Público. Y bueno, ella estuvo trabajando en este Monitoreo Global de Medios y este año se presenta, es un informe que se presenta cada 5 años, y este año volvió a arrojar datos alarmantes en las cuestiones vinculadas a los medios, las mujeres y todos los temas vinculados al género. Por ejemplo, arrojó un dato alarmante como que el 46% de los medios de comunicación refuerzan los estereotipos de género y solo el 6% cuestiona estos estereotipos. Esta investigación está promovida por una asociación mundial canadiense para la comunicación cristiana, SICC. Y bueno, nada, vamos a querer conocer de qué se trata este informe, qué datos arroja, en cuántos países se está haciendo este relevamiento, que da cuenta de las condiciones de desigualdad que tenemos las mujeres, tanto como trabajadoras, como material noticiante en los medios de comunicación y, a su vez, como fuentes a la hora de elaborar las noticias. También vamos a tener un segmento sobre periodismo político. Ajá. Así como hemos tratado en otros momentos periodismo de espectáculos, hemos hablado sobre periodismo de investigación, hoy nos toca periodismo político, particularmente en la ciudad de La Plata, no es un área menor, siendo ciudad capital, teniendo las dos cámaras legislativas, el gobierno de la provincia, el Consejo Deliberante, los Consejos Deliberantes de Berisso y de Ensenada también. Hay una profunda actividad política que hace también que tengamos varios colegas especialistas en la materia. Una de estas colegas, Sabrina Carrasco, va a estar con nosotros acá en el estudio para profundizar un poco cómo se hace periodismo político en la ciudad de La Plata y en la región capital. Otro de los temas que vamos a tener hoy en Señal de Base está vinculado a la memoria. Se van a cumplir 10 años el próximo 18 de septiembre de la desaparición de Jorge Julio López, el testigo, uno de los testigos claves en el juicio del 2006 contra Miguel Osvaldo Echecolás. Y hay una iniciativa que nos está llamando mucho la atención, que nos interesa, que tiene que ver con darle la pelea al olvido, darle la pelea al silencio mediático, darle la pelea a la impunidad judicial, a la falta de investigación, y seguir diciendo y preguntándonos qué pasó con Julio López, que tiene que ver con Gerardo del Oro, el hermano de Patricia del Orto, cuñado de Ambrosio de Marco, dos de los compañeros desaparecidos cuyos últimos destinos, si podemos decirlo así, se logró conocer gracias al testimonio de Julio López. Gerardo del Oro es fotógrafo y él lanzó hace unos días una campaña gráfica, una campaña de afiches solidarios de alguna forma, ¿no? Afiches que uno puede descargarse de internet, de un sitio, de un link, con 4 o 5 fotografías con el rostro de Julio López y con una frase que nos marca un punto de inflexión. Jorge Julio López es un desaparecido en democracia. No el único, pero bueno, es un desaparecido en democracia y 10 años después no sabemos qué sucedió con él y por qué lo desaparecieron. Vamos a estar hablando hoy con Gerardo del Oro para que nos cuente un poco el motivo de esta iniciativa, bueno, y nada, conocer un poco cómo está él, qué piensa y qué se hace en estas fechas, digamos, ¿no? Cómo lo viene manejando y de qué manera surgió esta iniciativa que la está promoviendo por las redes sociales. Le contamos a la audiencia que también vamos a estar sorteando un libro, como todos los sábados, gentileza de Editorial Malicia. El libro que vamos a estar sorteando hoy se llama Girando se encuentra el sol. Es un libro de Gisela Campanaro. Gisela Campanaro es una escritora de Florencio Varela, es docente, trabaja por acá, por la ciudad de La Plata, en distintos colegios, y escribió este libro, que es un libro de dramaturgia, que se pregunta, ¿para qué sirve el amor? Estamos llegando a la primavera, en la época de septiembre, y qué mejor que un libro que se pregunte eso, quien quiera respuesta a esa pregunta tan importante, anótese para el sorteo. ¿Y cómo nos anotamos para el sorteo? Yo me puedo anotar. En general idea. Intentamos que dentro de la producción nos ganemos los libros, pero bueno. No, es verdad. Lo que ¿cómo nos anotamos para el libro? Tenemos que anotarnos en por Twitter con hashtag libro CTP, siempre es esa palabra difícil, libro CTP, ahí se anotan por vía Twitter, y si no, vía Facebook. En estos momentos Virginia Lariucci va a estar posteando la tapa del libro, y debajo de la tapa del libro pongan me anoto para el libro, y directamente quedan anotados o anotadas para el libro. Bueno, muy bien, señoras y señores, arrancamos. A ver, acá me está haciendo una seña, dígame, señor David. Vamos a decir algo más antes de arrancar. Va a haber elecciones de delegados en el gremio de prensa. Ajá. ¿Cuándo es eso? Las elecciones de delegados van a ser el 23, pero hay tiempo para inscribirse, para ser delegado o delegada. Ahora voy a nombrar los lugares en donde se va a elegir delegado. Hay tiempo hasta el 16 de septiembre próximo. Es importante que haya delegados y delegadas de los medios de comunicación para tener un gremio más democrático, para que las voces de los compañeros y las compañeras lleguen a las distintas instancias del gremio y para que podamos defender colectivamente nuestros derechos laborales. Se van a elegir delegados en el diario El Día, en las distintas áreas del diario El Día. Se van a elegir delegados en oficinas de prensa estatales. Se van a elegir delegados en Radio Provincia, en medios digitales, en corresponsalías, en diarios bonaerenses, Agencia DIB, en delegados por radios FM y por canales de TV. Y hay un medio más que va a elegir delegado, esperemos, que es, en general todos los años se anuncia que va a elegir delegado y nunca se elige delegado desde hace 15 años en ese lugar, que es el diario Hoy. por primera vez en 15 años habría elección de delegados, lo decimos en potencial porque con la patronal del diario hoy, digamos, no se puede confiar demasiado, pero después del conflicto del 2014, si hay algo que se ganó es que el diario hoy está puesto un poco más contra las cuerdas. Los compañeros que hoy laburan en el diario hoy laburan con derechos laborales que antes no se tenían y está la oportunidad de poder elegir delegado dentro del diario. Así que esperaremos a que el 16 haya anotados delegados para el diario hoy y que se puedan realizar las elecciones gremiales ahí. Y por sobre todas las cosas, algo que charlamos en el plenario que hicimos en el gremio, es que necesitamos que haya esa instancia que figura en el estatuto de nuestro gremio, que son las reuniones de delegados, que este año no hubo. Y por lo tanto, eso deviene en una debilidad gremial muy grande, que es la que estuvimos hablando en el programa pasado. Así que también esto es un mensaje para la dirección del gremio, la conducción del gremio, que tiene que garantizar las reuniones de delegados, y es en estas elecciones de delegados hay que ponerlo de relieve también. Es muy importante la participación. Así que, ¿cómo hay que hacer para inscribirse o para acercarse en este momento al sindicato? ¿Hay que afiliarse? ¿No? ¿Uno puede participar en estas elecciones de delegados? ¿De qué forma? Puede participar. Si quiere ser delegado de algunos estos medios o áreas que nombré, tiene que ir hasta el gremio. Uh-huh. Ahí retira la planilla para inscribirse y se inscribe. Tiene que tener un año de antigüedad como afiliado al gremio para ser delegado. Ahora, para elegir el delegado, podés ser afiliado o no afiliado. No importa. Si vos trabajás en el medio donde se elige delegado, podés votar al delegado que esté inscripto. Con lo cual, si estás escuchando en este momento Señal de Base, estás trabajando en un medio de comunicación de la ciudad de La Plata, Berizo, en Ensenada, no te quedes quieto, no te quedes dormido o dormida. Agita a tu delegado, acércate, ponete a conversar con tus compañeros y tratemos entre todos y todas de reacomodar, de refundar, de repensar juntos nuestro sindicato de prensa bonaerense. Arrancamos con Señal de Base. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base. Cuáles son nuestros derechos profesionales y también personales, porque acá hay una cuestión de respeto básico y tengo todo el derecho a ser respetada desde el punto de vista personal y profesional. La forma en la que nos han denostado a través de los medios de comunicación en distintos programas con mentiras, llamándonos violentos porque pensamos distinto. Nosotros no somos responsables del contenido total del noticiero, no somos responsables del menú de notas que se pone al aire, sí somos absolutamente responsables de lo que sale de nuestra boca, de lo que decimos. Nosotros no trabajamos con ningún libreto, no trabajamos con teleprompter. Los noticieros se hacen muy en caliente, muy en vivo y muy sobre notas del momento. Bueno, como el domingo ya vamos a votar, es tiempo también de balance. Estamos con Beatriz Arlo, ensayista, crítica, periodista. Yo creo que una de las más lúcidas periodistas políticas de este momento. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Poder empezar a erradicar la violencia de género que de alguna manera reproducen los medios de comunicación, empezar a preguntarnos sobre la violencia simbólica, sobre las formas del lenguaje sexista para empezar a transformar y también para mirarnos como trabajadoras profesionales en los medios y empezar a ver cuáles son las limitaciones y cómo podemos plantearnos desafíos para también acceder a lugares de decisión, de poder y de debate y no quedarnos solamente en las secciones de modas y de espectáculo o de color nada más. Debo decir que, bueno, en tantos años en Página 12 tengo jefes amigables a esta temática y el diario es amigable y esto es como una ventaja comparativa enorme frente a otras colegas y otros colegas que tratan las mismas temáticas en otros diarios, donde por su relato frente al mismo hecho, la misma noticia, bueno, o no sale o deben dar batallas cuerpo a cuerpo a veces, ¿no? Con relación al espacio y la posibilidad de meterlos. Bueno, en este audio disparador escuchábamos las voces de algunas periodistas reconocidas y que vienen teniendo debates, tanto en sus medios y en sus lugares de trabajo, como en distintas instancias públicas, para procurar un lugar más equitativo y un lugar más cómodo en a la hora de poder defender los derechos de las mujeres y tener voz propia dentro de los medios de comunicación en la Argentina. Ahí escuchábamos a Mónica Gutiérrez, por ejemplo, a Nora Beiras, a Mariana Carvajal. También escuchábamos a Beatriz Arlo, que parece ser el emblema liberal del periodismo y la referenta de las mujeres a la hora de dar su opinión política sobre la realidad del país, igual es muy respetable, a María O'Donnell y también a Pate Palero, integrante de la Red Par, que de alguna manera nos daba el marco de cómo está la instancia hoy todavía en cuestiones de género y comunicación en este país. Ahora, lo que nos interesa, porque ha circulado y se ha presentado hace muy poquito, es el informe del Monitoreo Global de Medios y Mujeres. Esto es, en agosto se presenta este informe, que de alguna manera es una investigación que abarca alrededor de 80 países en todo el mundo y que se utiliza, digamos, de alguna manera como una fuente de estadística para saber de qué manera se abordan las temáticas de género en los medios de comunicación. Esto implica darnos cuenta que, digamos, en función de estas estadísticas, vamos viendo que las mujeres no solo no somos material noticiable, sino que tampoco somos tenido en cuenta como fuentes de información y mucho menos tenemos un lugar representativo, sino que estamos subrepresentadas en los medios. Ahora vamos a hablar de estos números, pero bueno, ya estamos en comunicación con Marcela Gaviud. Ella es una de las coordinadoras nacionales del Monitoreo Global de Medios por la Argentina. Además es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y asesora para la Defensoría del Público de la Nación. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Paula Bonomi y David Barresi te saludan acá en Piseo. Bienvenida a el programa del Colectivo de Trabajadores de Prensa de La Plata. Bueno, contanos un poco cómo surge este informe que se presenta cada 5 años, desde cuándo vienen trabajando y desde cuándo la Argentina se incorporó a formar parte de este relevamiento. Bueno, la necesidad de evaluar cuál es la representación de mujeres y varones en los medios surge a través de la plataforma de Beijing, de su capítulo J, que en 1995 establece justamente dos cuestiones que eran fundamentales para transformar y mejorar la situación de las mujeres en el mundo. Uh-huh. Una que tenía que ver con esto de la representación en los medios, cuál era la representación que había de las mujeres y el lugar que ocupaban, y el otro punto era que hubiera más mujeres en lugares de decisión en los medios de comunicación, digamos, que se modificara la situación laboral de las mujeres hacia dentro de los medios. El monitoreo justamente surge para digamos, evaluar el primer punto que tenía que ver con la representación, específicamente en las noticias, porque se evaluó que era el lugar más objetivo, entre comillas, para ver esta participación tanto de mujeres como de varones y de otras identidades. Siempre terminamos hablando de cuál es la representación de las mujeres porque es lo que justamente aparece como menor, ¿no? En menor proporción. Sí, y la diversidad sexual queda como afuera de este estudio aún. Sí, queda afuera porque no figuran en los medios, básicamente, ¿no? Claro. Porque no sea uno de las variables a evaluar, ¿no es cierto? Uh-huh. No hace falta mirar mucho los medios para darse cuenta que realmente la diversidad ha estado invisibilizada durante todos estos años, a no ser que aparezcan en policiales, ¿no? Lógico. Pero bueno, esto se empezó a hacer a nivel global en 1995 y en Argentina arrancamos en el 2000 a hacer este trabajo que, como vos decías, se elige a nivel global un día en las noticias en todo el mundo y ese día se evalúa radio, televisión y gráfica, se compran los diarios, se graban las noticias, los noticieros, puede ser del mediodía o de la tarde, de radio, o y también los noticieros de los canales de televisión. En el último monitoreo, lo que sí se incorporó en nuestro país, porque ya en el 2010 se había hecho una experiencia piloto, fue analizar Twitter e Internet. Ajá. Bien, y ahí hay una... los datos son bastante contundentes en una relación proporcional en el sentido de en la poca aparición de las mujeres dentro en las noticias y al mismo tiempo como productoras de esas noticias. Hay uno de los datos que es que en los medios escritos solo el 15% de las mujeres firman sus notas contra 85% de los varones. Te pregunto, ¿ese es un dato a nivel global, verdad? ¿O no es solo en Argentina? No, ese es un dato de Argentina. Ah, bien. Sí, ese fue un dato que surgió acá. Lo que sí fue preocupante, por lo menos para nosotros, porque en el monitoreo anterior había dado casi el 50%, o sea, había equidad en la firma de notas. También hay algo que sucede mucho, que viene sucediendo en los medios, es que hay muchas notas que no salen firmadas, sobre todo en los diarios de las provincias, ¿no? Claro. Entonces, eso también tiene que ver con un cambio de dinámica que se va dando en el periodismo, que no solo cuando firman más varones, sino que además hay muchas notas que no salen firmadas, con lo cual no podemos evaluar si son mujeres o varones quienes las escriben. Pero claramente lo que, digamos, deja el estudio ver es que también parte de esta masculinización que hay en los medios de comunicación tiene que ver con el otro punto que no evaluamos nosotras específicamente, pero que sí sale a partir de ver quiénes firman y quiénes no, o quiénes dan esa noticia, es que quienes deciden es lo noticiable realmente son varones. Te estamos perdiendo un poquito, Gabriela, capaz que es una cuestión que ya se acomodó, recién se te fue un poquito la voz. A ver, ahí estamos bien. Nada, el estudio refuerza que el 46% de los medios, digamos, o arroja como dato estadístico, refuerzan los estereotipos. Sí. Hace 10 años que ustedes vienen como haciendo el monitoreo, digamos, ¿eso ha cambiado algo del 2000 ahora o se mantiene, digamos? Mira, en el estudio anterior lo que sí habíamos visto es que se reforzaban estereotipos en algunos casos, pero cuando la mujer era la que producía la noticia, había como una diferenciación en esa producción. Es decir, que las mujeres no reproducían en la misma medida los estereotipos que los varones. Pero también ese dato se modificó en forma negativa, digamos, en este estudio, hace 15 años que lo hacemos, y la verdad es que eso sí era preocupante, porque nosotras veíamos hace 5 años que había una modificación, que había una posibilidad de ahí de seguir trabajando, porque si las mismas mujeres no son las que reproducen los estereotipos, es porque hay algún cuestionamiento y una necesidad de transformar y de presentar las noticias de otra forma. Pero lo que vimos ahora es esto, ¿no? Que el 46% es un número muy alto, en donde realmente vemos que se han perdido oportunidades de presentar las noticias de otra forma, que implican o cuestionar o no reforzar, ¿no? Son claro, tres preguntas en ese caso. Es decir, ¿se refuerza? ¿Si no se refuerza? O si no pasa ni una cosa ni la otra. Es como que hay una doble vía, porque por un lado no se eligen, o los productores y productoras no eligen voces femeninas como fuentes de información en salud, en política, en economía, en sociedad, y por otro lado hay un cercenamiento de los espacios para las trabajadoras de la comunicación dentro de los medios, donde también estamos subrepresentadas y donde estamos muy encasilladas aún en determinados nichos para poner periodistas mujeres y en otros no, digamos, voces no autorizadas. Sí. Aún. Sí, sí, de hecho eso es como muy claro en política, ¿no? En las claro, noticias que tienen que ver con política no hay ninguna mujer. En economía tampoco, es impresionante. Ni política ni economía, exactamente. Son como los dos puntos, como si no hubiera mujeres que pudieran hablar de periodismo económico o político. Y además esto es como muy interesante de evaluar, porque quienes hacen periodismo económico o político no son economistas, también son periodistas que han tenido la misma formación que las mujeres. Entonces, ¿cuál es la diferencia en creer que una mujer no puede hablar de economía, no? Es como, realmente eso tiene que ver con una cuestión cultural de que se supone que las mujeres no somos buenas para la matemática, no somos buenas para entender la administración de un país. No sé, me parece que es verdad que seguimos como encasilladas en temas que además socialmente están vinculados a las mujeres, claro, como salud, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el cuidado de los demás, uh-huh. Ahí aparecen claramente las mujeres como voces más representativas. Ahora, en los otros temas, en los que se supone que las mujeres no somos hábiles, no aparecen. Claro, y dentro de los medios de comunicación, el estudio arroja la cuestión más del trabajo, de la profesión, el rol de la mujer trabajadora de prensa, ¿cómo es en relación al varón? No, porque nosotros, digamos, analizamos datos, trabajamos sobre lo ya producido. Claro. Estos datos de, lo más cualitativo que arroja el estudio, lo hacemos evaluando algunos casos en particular y evaluando esta parte de la cómo se construye esa noticia, cuando vemos si hay reforzamiento o no y en qué temas aparecen más las mujeres, ¿no? Y eso, ¿te acordás de algunos datos que nos puedas reforzar? Yo tengo acá algunos, por ejemplo, noticias locales, un 70% están dichas por mujeres en detrimento de las noticias nacionales o internacionales, que es un 15%. Claro, y eso tiene que ver con esto que decíamos recién, claro, con que las mujeres, entonces, en general, los temas locales no tienen tanto que ver con economía, política, política internacional. Bueno, ahí también es un punto en donde las mujeres no aparecen, ¿no es cierto? Y ahí está, déjame a ver si que estoy al lado de una ventana tratando que no se me vaya la señal. sí, qué sé yo, esto de los, para mí la cuestión de que somos solamente el 13%, además de centrales en las noticias, claro, es un número muy significativo. Solo el 13% es como mucho, ¿no? Como invisibilizar a las mujeres realmente en los temas en donde además tenemos mujeres que pueden hablar desde posiciones del saber. Y esto también es interesante, que en general se viene sosteniendo el lugar de las mujeres, digamos, una equidad en los temas cuando se la aborda como fuente de información. Claro. Entonces, como fuente de información, cuando es de opinión o de esas, cuando te abordan en la calle un periodista, ¿qué opina usted de tal cosa? Ahí hay paridad. Ahora, cuando necesitamos una fuente que sea que tenga algún nivel de conocimiento, como alguna fuente central y o fuente reconocida, las mujeres ahí estamos muy invisibilizadas, incluso cuando son representantes de organizaciones sociales, que eso también es un dato a tener en cuenta, porque en general muchas organizaciones están lideradas por mujeres, sin embargo, quienes aparecen como fuentes de información en esos casos no son las mujeres. Sí. Sí, no, decime, ¿qué ibas a decir? No, lo otro que sí me parece importante es que, y que fue una diferencia, nosotras se estableció el día del monitoreo el 25 de marzo del 2015, uh-huh, que para nosotras tiene una singularidad, que fue el día después del 24 de marzo, uh-huh, obviamente, que se hizo la manifestación a la plaza y como históricamente se sabe. Con lo cual, para nosotras también fue una diferencia, porque no es lo mismo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Entonces, las coberturas que aparecían con mucho más fuerza tenían que ver con la cuestión de los derechos humanos, pero solo el 37% de las noticias abordaron con equidad el tema de los derechos humanos de las mujeres. Y ese porcentaje alto, en comparación del resto, tenía que ver con el derecho. Ay, perdón, Gabriela, te estamos perdiendo. A ver, fíjate si volvemos. Hola. Porque ahí estamos. Porque lo último ahí que estabas contando no te lo escuchamos bien. Que les contaba que fuera el día después del 24 de marzo, se reflejó en el tratamiento de la equidad de temas de derechos humanos de las mujeres, que fue un número alto, que es el 37%, pero la mayoría tenía que ver de las noticias, tenía que ver con la crónica, lo que se había dicho por abuelas y madres, claro, de Plaza de Mayo. Tal cual. Y te pregunto, porque vos decías que hay datos que son negativos comparados al relevamiento anterior, sobre si han hecho algún análisis de las causas también de esta regresión, digamos. Sí, nosotros lo que evaluamos primero tenía que ver con algunas condiciones también laborales que se fueron produciendo en los últimos 5 años, que ustedes lo sabrán muy bien, que tiene que ver, por un lado, con la precarización laboral. Hay muchas colegas que son monotributistas, que claro, no tienen estabilidad laboral, que se han achicado sus horas, que tienen múltiples funciones, ¿sí? Entonces escriben para un portal, para un diario, sacan la foto, esto como que se ha transformado un poco, y eso por supuesto que afecta la labor profesional de las periodistas, y también tiene que ver con aumentar la posibilidad de formación en estas temáticas, ¿no? Claro. Y eso creo que seguimos como perdiendo la oportunidad de la verdad que siempre hacemos un taller de periodismo con perspectiva de género y el 95% son mujeres, como si eso fuera una temática que solo exclusiva. Que solo nos afectan, en verdad tiene que ver con una cuestión ética del trabajo profesional. Entonces, mientras que los varones no se sumen a hacer un trabajo más consciente y conocer cuáles son los efectos de no tener un trabajo un poco más ético, es difícil transformar eso, porque realmente la labor que hacen las compañeras que tienen conciencia de género hacia adentro de los medios es de hormiga. Y muchas veces hay que bancarse situaciones bastante desagradables por parte de los compañeros, ¿no? Como esto de sos la loca o pesada o estas cuestiones que no tienen que ver con que ser pesada, sino con que realmente el periodismo tiene un efecto social que parece que hay colegas que no lo logran todavía dimensionar, ¿no? Uno no es que dice una palabra en un medio y eso se fuma, eso tiene efectos en la sociedad. Sí, adentro de los medios hay que dar muchas veces batallas, hasta casi te diría cuerpo a cuerpo, para poder instalar una nota, un tema o determinada perspectiva para poder hacer una cobertura. Eso lo sabemos, como decías vos recién, digamos, de primeras fuentes, de compañeras e incluso de compañeros que están tratando de instalar determinados temas en sus lugares de trabajo. Pero además también lo que, digamos, una de las conclusiones que me parece que da el informe este, es que en este tiempo, inclusive con estos cambios políticos generales y esta recesión de derechos, lo que vemos también, por lo menos desde el Estado Nacional, es que hay un modelo de mujer que se pretende instalar, que de algún modo nos retrotrae a 50 años para atrás, digamos, ¿no? Una mujer sumisa, una mujer calladita, una mujer de su casa, digo, muy distinto a las mujeres que ordinarias, a las mujeres de a pie, a las mujeres que todos los días, digamos, estamos bancando la parada, la olla, y bueno, en este caso a las mujeres trabajadoras, ¿no? Sí, quizás esa es una diferencia que nosotros marcamos, sobre todo porque el análisis lo hicimos hace un año y medio, y realmente el escenario se modificó notablemente de cuando hicimos el estudio a cómo está, no sé si me imagino haciendo un monitoreo sobre hoy qué sucede, cuál es el lugar de las mujeres, y la verdad que yo creo que no llegamos ni al 29%, sinceramente. Me parece que estamos como mucho peor en muy poco tiempo, ¿no? Claro. Porque justamente, como vos decís, cuando las mujeres, digamos, en la escena política están invisibilizadas o masculinizadas, entonces como que son dos lugares bastante similares en donde las mujeres terminamos cayendo cuando se dan estos modelos de mujeres por parte de una clase dominante que claramente no es la que representa a las mujeres trabajadoras del día a día. Bueno, Marcela, contanos si se puede bajar, desde dónde se puede contactar con este informe, de qué forma las comunicadoras y los comunicadores también, ¿por qué no?, pueden conocer el contenido global de este informe de monitoreo. Sí, la página donde se puede bajar es www.whomakesthenews, en inglés, que quiere decir quién hace las noticias, si lo ponen en Google aparece, .org. Ahí hay un apartado que dice Reportes 2015, ahí pueden acceder al estudio, y no solo al de Argentina, sino que al de todos los países, incluso al de América Latina, porque se hace uno global y uno por región. Y si no, nos pueden contactar a Claudia Florentín o a mí en Facebook, que les podemos acercar el estudio, mandárselos por correo, no tenemos ningún problema, porque la verdad que parte de hacer el estudio es que se divulgue, que nos sirva para seguir transformando y pensando estrategias justamente para llegar a un 2020 con un poco mejor en cuanto a la situación de los medios de comunicación. Así que nada, es para seguir difundiendo y también ser un poco más conscientes de cuál es la real situación de inequidad que tenemos las mujeres respecto a los varones, y por supuesto que los varones necesitamos que se sumen a construir un periodismo con perspectiva de género. Lógico, esto no es un tema de mujeres, es un tema que nos atraviesa socialmente. Marcela Gaviud, muchísimas gracias por este contacto con Señal de Base. Esperamos realmente que las universidades públicas y también las universidades privadas que enseñen comunicación, que trabajan desde este oficio tan hermoso, tan placentero, que es el periodismo, la comunicación, la fotografía, puedan tomar este informe y, bueno, nada, se pueda por lo menos poner en debate en las aulas y en el marco de la formación de las nuevas generaciones de estudiantes. Así es, muchas gracias a ustedes por la nota. Un abrazo. Un abrazo grande. Estábamos conversando con Marcela Gaviud acerca de un informe muy, muy interesante que se presentó en agosto, que es el Monitoreo Global de Medios y Mujeres, con números de estadísticas que realmente son alarmantes, son preocupantes, pero que nos dejan, digamos, como mucho terreno para seguir pensando y darnos cuenta que nada, no nos podemos quedar tranquilas ni tranquilos, y que hay que seguir trabajando para construir una perspectiva de género desde cada uno de nuestros puestos de trabajo. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que nosotros pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es Federico Baza, soy periodista y profesor en la Facultad de Periodismo de Producción Audiovisual. Me ha tocado integrar varias redacciones, sobre todo de diarios, y me parece que la redacción es el lugar donde está la esencia del periodismo. Lamentablemente eso se está perdiendo un poco, y no solo es el lugar donde los periodistas nos desarrollamos profesionalmente, sino donde también se dan las relaciones entre los compañeros y los colegas. Y recuerdo una anécdota en un verano, en una temporada en Mar del Plata, trabajando para el diario El Atlántico, el viejo diario de Héctor Ricardo García, una especie de crónica marplatense. En aquel momento las jornadas en las temporadas eran interminables porque empezaban a la mañana muy temprano escribiendo las notas, y seguían a la tarde con el trabajo en el diario y terminaban a la noche viendo alguna obra de teatro o yendo a alguna fiesta, que también formaba parte del trabajo porque eran lugares donde uno iba a hacer contactos, donde a lo mejor tenía algún testimonio, alguna foto. Y en una de esas fiestas nos encontramos con el imitador de Charly García, que en realidad lo hacía muy bien, pero más allá del bigote tenía unos cuantos kilos de más en ese momento, ¿no? Y se nos ocurrió una idea. En el diario teníamos un compañero, Agustín Marangoni, gran periodista y mejor compañero, y a él le gustaba mucho Charly, entonces se nos ocurrió invitarlo al imitador para que vaya a la redacción. Nos sacamos una foto y al día siguiente nos pusimos de acuerdo y le dijimos a Agustín que habíamos estado con Charly y que iba a ir al diario y que teníamos una exclusiva con él. Le mostramos las fotos, en ese momento había negativos, no sé si alcanzaba a ver bien, pero sí se distinguía el bigote bicolor. Y claro, nos pusimos de acuerdo en generarle misterio durante todo el día, pero hacerle creer que efectivamente iba a ir al diario. El diario en ese momento funcionaba de emergencia en el tercer piso de un shopping de segunda marca, por decirlo elegantemente, conocido como Body Shopping. Y era un tanto impensado, más allá de que iban muchas figuras del espectáculo, que Charly efectivamente fuera a ese lugar y subiera los tres pisos entre las medias y las camisetas de fútbol. Pero bueno, efectivamente a la tarde apareció el imitador de Charly y nunca me voy a olvidar cuando saludó con esa voz particular. Say no more. La cara de Agustín, que estaba escribiendo en una computadora y convencido absolutamente de que iba a ir Charly al diario. Y fueron 15, 20 segundos en que tardó en reaccionar. Creo que la sorpresa lo debe haber sobrepasado. El método de buscar una cosa y encontrar otra y seguir es bueno. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad de compartir este momento grato de la profesión y les mando un abrazo y sigan escuchando Señal de Base. Bueno, y este es nuestro humilde homenaje aquí en Señal de Base a la reina, la única, incomparable Gilda, que se cumplieron 20 años de su muerte este pasado 7 de septiembre. Miriam Alejandra Bianchi Gilda comenzó su carrera como maestra jardinera y luego como profesora de educación física. Se casó, tuvo dos hijos, bueno, nada, y se dedicó a esta pasión por la música. Y se convirtió en cantante y bueno, hace unos poquitos días se cumplieron 20 años de su trágico fallecimiento y bueno, y la recordamos así, la recordamos sonando, alegre, feliz y bailando esta cumbia. Ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de Base. Tuve miedo, pero ya se fue. Clarín impone retiros voluntarios. La comisión interna de delegados denuncia una maniobra de la empresa para obligar a los trabajadores a retirarse voluntariamente. Ofrecen una indemnización del 160% más 6 sueldos, vacaciones y obra social los que vayan en septiembre, octubre. Si el trabajador o las trabajadoras se retiran en noviembre, el pago será del 140% y 120% a los que decidan hacerlo en diciembre. Gran alerta entre las trabajadoras y los trabajadores ante la posibilidad de despidos masivos el año próximo. Escuchamos la opinión de Pedro Irigoyen, delegado de Clarín. La situación en Clarín hoy, el retiro voluntario es la opción que nos están ofreciendo ya desde hace varios años. Lo que se ha sumado en estos meses es que se dio un retiro de 160% de lo que sería una indemnización para los que se vayan en el mes de octubre. Para los que se vayan en noviembre es del 140%, para los que se vayan en diciembre es del 120%, luego nadie sabe qué es lo que puede suceder y es una situación que nos tiene a todos muy preocupados. ¿Cómo se sale de esto? En principio organizándose, no me atrevo a tener mucha esperanza, pero sí a dar batallas, que es lo que estamos haciendo acá dentro del diario, con cacerolazos todos los días, todas las semanas, y con protestas a las cuales se suman los colegas de todos los medios. Esta lucha atraviesa todas las ideologías políticas. En esta situación estamos tanto los periodistas de Clarín como los de Página, La Nación, Infobae, y todos los medios Tiempo Argentino y todos los medios de Buenos Aires. Radio Provincia, trabajadores evitaron que despidieran a una compañera embarazada. La dirección de la radio intentó despedir esta semana a una empleada del área de limpieza por estar embarazada. Laura Anau trabaja para una empresa con la que el Estado provincial terceriza desde hace bastantes años el servicio de maestranza de la emisora. Pero esta semana, Line S.A. le comunicó a Laura que no prestaría más servicios porque no contrataban a mujeres embarazadas al enterarse. Gracias al rápido accionar organizado de las compañeras de maestranza, el gremio ATE y los y las compañeras de la radio que se solidarizaron visibilizando el conflicto, la empresa dio marcha atrás en su actitud discriminatoria. ATE y CTA siguen denunciando la precarización en los ámbitos estatales y privados y exigen se cumpla el derecho constitucional a la estabilidad laboral. nuevos dueños en Radio Rivadavia. Después de décadas de conflicto, el grupo PEI adquirió la semana pasada la mayoría del paquete accionario de la histórica emisora, con el compromiso de mantener los puestos de trabajo y regularizar el pago de haberes. Después de 25 años, los trabajadores de Rivadavia cobraron su sueldo en tiempo y forma, lo que significa un gran avance en la lucha que vienen dando. Escuchamos a Osvaldo Bergali, delegado de la radio. Bueno, la situación en la radio es bastante angustiante. Estamos viviendo unos momentos muy muy malos para nosotros. Estamos en estos momentos, hace meses que no cobramos el sueldo, no tenemos aguinaldo, no se cobró ni aguinaldo, ni sueldo, ni retroactivos, desde el mes de octubre que no estamos cobrando. Se prometió esta semana hacer un pago mínimo, algo como para que la gente pueda paliarlo. Hasta ahora no han cumplido con esa promesa de pagar. Se habla de que la radio está en venta, que ya firman hoy, que firman la semana que viene, que se firmó, que no se firmó. Entonces estamos en una incertidumbre total, no sabemos en qué situación vamos a quedar. Y bueno, la gente, entre todo un grupo de gente, estamos organizando, recibiendo donaciones en la radio. La gente nos trae donaciones para que paliar esta situación, que es bastante angustiante y molesta a la vez. Y bueno, esperemos que esto se vaya solucionando. No vemos una vía de solución inmediata, pero bueno, esa es la situación hoy en Radio Rivadavia. ENACOM declaró la extinción de la licencia de Radio América. Tras el feroz vaciamiento llevado adelante por los empresarios Garfunkel y Spolsky, los trabajadores organizados lograron un paso histórico, abriendo una nueva etapa ante la puesta en licitación de la frecuencia. Según el ENACOM, la licitación se hará manteniendo la nómina completa de empleados, por lo que se deberá garantizar la continuidad laboral de los compañeros de la emisora. Por resolución del órgano que disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, la compra de pliegos es hasta el 28 de septiembre de este año. El 13 de octubre finaliza la presentación de ofertas y luego se ejecutará la apertura de sobres, aunque para la evaluación de las propuestas pueden transcurrir alrededor de 20 y 60 días. La Pampa. FATPREN y gremios estatales protestaron en la Ruta Nacional número 35. El jueves 8 de septiembre, el Sindicato de Prensa de La Pampa Zona Sur y dirigentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa realizaron un corte parcial en la Ruta Nacional número 35, exigiendo que se pague el plus patagónico para los trabajadores de la provincia. La Cámara Empresaria ADIRA no acepta incluir ese pago a las provincias que integran la Patagonia Argentina, una de las regiones más afectadas por los tarifazos implementados por el Gobierno Nacional. En respuesta, el Sindicato de Prensa de La Pampa Zona Sur llevó a cabo su primera medida de acción directa junto a la Mesa Intersindical Pampeana, en el marco de los lineamientos planteados nacionalmente de unidad para luchar para enfrentar despidos y ajuste. Escuchamos a Flavio Frangolini, secretario general de FATPREN. Fue una jornada espléndida, maravillosa, con mucha gente. Una linda jornada de lucha que la terminamos en la Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados, pidiéndole al Parlamento Patagónico lo mismo, que nos sirvió para arrancar esta suerte, digamos, de viaje de lucha que hemos hecho con la FATPREN, que termina en Esquel y Bariloche. Somos más fuertes. Señal de base. ¿Para qué sirve el amor?, se pregunta Gisela Campanaro. Girando se encuentra el sol, es el nombre del libro que vamos a sortear hoy. ¿De qué manera lo sorteamos? Vos te tenés que anotar en un posteo, en Facebook o a través de Twitter. ¿En Facebook en dónde, David? El Facebook, te anotás abajo del posteo, de la tapa del libro, ponés quiero libro y quedás automáticamente anotado o anotada para el sorteo. en la página del colectivo de trabajadoras y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso, Ensenada. Y si no, con numeral a través de Twitter, poniendo libro CTP, ahí nos encontrás y abajo del posteo de la tapa del libro, te anotás y hoy te ganas el libro de Editorial Malicia, que le volvemos a agradecer que siempre están colaborando solidariamente esta editorial autogestiva de la ciudad de La Plata, que promueve artistas locales. Acá estoy mirando que Gisela Campanaro es de Florencio Varela, ella es profesora de letras, y bueno, aquí nos propone este libro para reflexionar acerca del amor, para darle cuerpo y letra a lo que dicen solo es aire. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo sin...